Sería un repechaje. Bueno, la segunda fecha es el martes, empieza a las 5 de la tarde con el partido entre Bolivia y Colombia, 19:45 va a haber dos partidos, Chile, Perú y Paraguay, Uruguay, y a las 21:50 va a jugar la selección argentina que va a visitar a Venezuela. Muy bien, muchas gracias, un abrazo Sebastián. Abrazo. Estaremos el próximo sábado haciendo la nube como siempre, ya se vienen Tontos con Poder. Les recordamos que la semana siguiente, la semana previa en realidad, perdón, a las elecciones estaremos presentando el libro que contiene los editoriales de la nube. Ya les daremos más precisiones para que nos acompañen en esa jornada. Nos vamos a despedir con Mercedes Sosa. Esta semana se cumplieron 2 años de su desaparición física y a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible, les mandamos nuestro abrazo. Arenosa, arenosita, mi piel acaba ya teña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Sueño y pierde pena el agua del Calchaquí, padre de toda la siembra. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita. Son 13. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Crecer según Alfonsín. Pero con el crecimiento solo no alcanza. El gobierno se enoja cuando les decimos que no han aprovechado como podríamos haber aprovechado una oportunidad extraordinaria que nos brinda el mundo. Y a pesar de este crecimiento, la educación pública está igual o peor, la salud pública está igual o peor, la seguridad está igual o peor. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social, lista 137A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Stolbizer, gobernadora. Jaime Linares, Sandra Riobo, senadores nacionales. Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque seguimos luchando por la recuperación del petróleo y el gas, el sistema ferroviario, el medio ambiente y los derechos de la mujer. Que tu voz se escuche en el Congreso. Cortá por La Verde. Cortá por Proyecto Sur. Félix Herrero. Patricia Walsh, diputados. Lista Verde 505. Proyecto Sur. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Hoy, en Tontos con Poder. Urna, papel o electrónica. La venganza será terrible. Hola, un lingote de oro, por favor. Las bibliotecas del futuro y no nos olvidamos del recuerdo de Steve Jobs. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. No sabemos si está nublado, si está primaveral, si... ¿qué? Si cayó granizo otra vez. Si hay una muerte famosa, célebre, no lo sabemos y por qué. No sabemos cómo está Cacho Castaña. ¿Por qué no sabemos cómo está Cacho Castaña? Porque no sabemos. No, está bien, pero... ¿Y por qué no sabemos, Fernando Amnán? Porque no estamos en vivo, Micaela Sánchez Malcolm. Este programa es gravated. Está grabado. Recorded. Qué bien que me sale, bárbaro. Qué bien que te sale. Sí. ¿Por qué está grabado? ¿Por qué no estamos al aire en este momento? Sí, porque te hiciste la distraída y te fuiste de viaje con alguien, no sé con quién. No, yo también. Nos fuimos ambos de viaje, pero no entre nosotros, por las dudas, bueno, para no tejer suspicacias. No, lo que pasa es que yo sin vos el programa no lo hago. Me agarra tendinitis. No, sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Tendinitis en la voz. Sí, Eros Ramazzotti. Bueno, claramente no estamos al aire, esto no está siendo en directo y no nos pueden llamar, pero sí que pueden hacer para participar nos del programa. Pueden escribir mails a tontoscompoder@radiom750.com.ar. También nos pueden escribir en Facebook, en facebook.com/tontoscompoder o hacen @tontoscompoder y ese es el lenguaje de Twitter. Quien no duda, es. Ya a esta altura del partido, ¿no? Así es, y tenemos los temas definidos, ya está, sí. Toda la música del programa. No, eso no nos voten porque no, ya está, suficiente. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Y vamos a arrancar con Deja Vu de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati es el segundo argentino con más seguidores de Twitter. Tiene más de 1.322.000 personas que lo siguen en esa red social. Y está segundo después de Ricardo Montaner, que tiene 1.340.000 personas siguiéndolo en Twitter. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. We'll be right back. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Y en menos de 20 días se van a llevar a cabo las elecciones nacionales para elegir al nuevo presidente de la República Argentina. Y cada vez que se genera una elección o que estamos cerca de alguna elección nacional, municipal o provincial, se reaviva el debate en torno a las distintas modalidades que hay para realizar el voto. El voto tradicional, y van surgiendo y se van posicionando las posibilidades de hacer un voto a través de una urna electrónica o un voto electrónico en sí mismo. Sí, más que se reavivan, se fogonean, ¿no? Fogonean, así es. Sobre todo desde determinados medios y desde algunos sectores políticos. Es un problema, digamos, que cada vez que hay una elección o en los tiempos cercanos a las elecciones se vuelve recurrente en los medios. Y mismo es funcional al reclamo usual que hay de fraude electoral. Entonces es denuncia de fraude y a continuación es porque acá lo que hace falta es el voto electrónico. Sí, y posteriormente cuando se hacen los votos, los conteos de los votos o las bocas de urna y tiende a de alguna manera estirarse el tiempo, también ciertos ansiosos pugnan por una mejora o una optimización de los tiempos a partir del voto electrónico. Y justamente para hablar de esto, de esta problemática, de las coberturas que realizan los diarios, es que vamos a hablar con Laura Siri, que es periodista científica, es docente de la Universidad de 3 de Febrero, y además ahora está a punto de presentar un libro que se llama Comunicación, Información y Cultura, Casos Concretos, del cual fue co-compiladora y también fue coautora de los artículos que están en él. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien. Laura hizo, previo a este libro, entiendo que no forma parte de este libro, sino que lo publicó en la revista Avatares, una investigación de los diarios La Nación, Clarín, Página 12, Perfil, Ámbito Financiero y El Día, sobre cómo estos diarios trabajaban el tema del aborto electrónico, particularmente la experiencia en Pinamar, en 2010. ¿Es así, Laura? Así es. ¿Cómo fue eso? Quiero aclarar que, si bien yo elegí esos diarios como corpus, examiné lo que estaba en muchos otros diarios y la verdad es que no hay mucha diferencia, así que no, lo que se afirma en ese artículo no es una forma de cargar tinta sobre esos diarios en particular, sino que en realidad fue la cobertura en general que se hizo sobre ese tema. Bien. ¿Y qué encontraste, Laura, al analizar estos medios? A mí me gustaría comentar qué es lo que a mí me llevó a analizar esto. El tema es así, yo creo que hay temas en los cuales la población tiene mucha dificultad para saber algo distinto de lo que le dicen los medios. Ajá. Si a uno le preguntan si hay o no hay inflación, digan lo que digan los diarios, uno sabe porque uno va al supermercado. Exacto. Pero hay temas que son o muy técnicos o muy poco familiares o con los que uno ha tenido muy poca experiencia, con lo cual es muy difícil si uno no los experimenta directamente o tiene un conocimiento especial, formarse una opinión. Y el voto electrónico es uno de ellos, es un tema bastante técnico. Uh-huh. De hecho, yo misma, que lo estuve leyendo mucho sobre el tema, no puedo decir que entiendo absolutamente todas las cuestiones criptográficas, de seguridad informática, de todas las alternativas posibles, técnicas que existen para que sea más seguro, menos seguro. Sí. Es extremadamente complejo desde el punto de vista técnico. Entonces, es un tema que a la gente se le dice, esto es mejor. Y cuando se le dice eso en forma muy acrítica, la verdad es que no tiene muchos elementos para decidir si eso no es mejor. Uh-huh. ¿Y en estos diarios de referencia qué fue lo que encontraste? Todo el mundo piensa que es mejor, que existe gente de la cual nadie puede pensar que odia la tecnología, porque en general son expertos en seguridad informática, que advierte mucho sobre la posibilidad de estos sistemas de quebrar o bien la integridad del voto o bien el secreto del voto. Uh-huh. Laura, vos bien decías anteriormente que muchas veces las personas que no conocen el tema en profundidad, que es un tema muy complejo, digamos, la información les llega fundamentalmente a partir de los aportes que hace la prensa. Y exacto, sobre todo lo que es la prensa de referencia, los diarios considerados, si se quiere, serios, que son los que tienen mayor tirada y mayor alcance. ¿Qué fue lo que vos encontraste en la cobertura que realizaban los diarios de esta temática? Bueno, lo que si uno lee del tema fuera de los diarios, se encuentra una controversia. Se encuentra que hay gente que considera que el voto electrónico es la mejor forma de votar por muchas razones, y otra gente, igualmente seria y conocedora del tema, que dice que no. cuando uno lo lee en los diarios cómo se cubre este tema, la controversia se oculta mucho. Ajá. Solamente se tiende a presentar el punto de vista de los políticos que han comprado quizá el sistema, de las empresas que venden el sistema, y no necesariamente de quienes tienen alguna objeción hacia la masificación de este sistema. Ajá. Porque no es lo mismo también usarlo para una elección de poca gente y para un solo cargo, como fue la de Pinamar, que decir que si salió bien en esa instancia, se puede extender sin ningún problema a una elección para todo el país y para muchos cargos. Claro. Se dice acríticamente, se citan acríticamente solamente fuentes que dicen que trae más transparencia, más seguridad, más rapidez, mejor democracia y cosas así. Sí. Y no se citan prácticamente fuentes que objetan esa visión. Justamente. O sea, habiendo una controversia, sí, sobre un tema que es crucial para la democracia, no se está informando de acuerdo a todas las posibilidades que tiene el tema. Vos mencionaste no recién. Solamente en función de los que hablan bien del tema. Vos mencionaste, Laura, recién el tema de la rapidez. La posibilidad que tiene la gente de generarse una propia opinión es muy baja, porque la verdad es que no se le está informando adecuadamente del tema. Entiendo. ¿Me escuchás, Laura? Sí. Vos mencionaste recién el tema de la rapidez, que es junto, creo yo, a lo económico, supuestamente el voto electrónico, y a la transparencia, uno de los tres argumentos más frecuentes respecto al voto electrónico. Y hace un tiempo atrás hablábamos con Federico Heinz de Vía Libre, de la Fundación, y él señalaba que el argumento de la rapidez era en general más un argumento que tomaban mucho los medios como actores sociales que necesitan la información rápida para la cobertura de las elecciones. ¿Esto lo notaste vos en el estudio? ¿Te parece que es así? Bueno, el tema de la rapidez, o sea, yo creo que las noticias que yo evalué eran exactamente 48, y yo creo que en todas venía algo referido a esa rapidez. Si no era con la palabra rapidez, decía en menos de una hora se supo el resultado de la elección, uh-huh, que es lo claro. mismo que decir rapidez, ¿no? Claro. O sea, lo que más se destacaba era eso, el tema de la rapidez. Bien. Y un poco no se destacaba el hecho de que esa rapidez se refiere a un escrutinio provisorio, porque el escrutinio que se hace el día de la elección, por el método que sea, para la ley es un escrutinio provisorio. El escrutinio definitivo se hace en otras condiciones y otro día. Claro. Laura, vos entonces, hablabas de que los medios no daban cuenta de generar una información que tanto los políticos como los diarios necesitan que salga muy rápido. Pero que sería la única, o sea, que salga muy rápido y no es más importante que salga en forma correcta, quizá. Laura, agradecemos mucho tu participación en Tontos con Poder. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío. Con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias, más el tuyo, lo vamos a lograr. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Más aire. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Canvas Paint. Página canvaspaint.org. ¿Para qué sirve? Para dibujar. Es el Paint, pero online y mejor. Muchas opciones de trazos y formas. Canvas Paint. Compu en 750. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. El coraje, según Alfonsín. Nos dicen, no le tienen miedo a la CGT. Cuidado, amigos. No hay nada más reaccionario que el miedo. No hay nada que se oponga más a las transformaciones y los cambios que el miedo. ¿Por qué nos vamos a colocar en contra a los trabajadores? Si vamos a aumentar los salarios, vamos a terminar con el empleo negro, vamos a generar mayor trabajo, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud. ¿Por qué no vamos a tener en contra? ¡Nos van a acompañar! 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. ¡El empleo, la educación y la salud pública para todos! Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137A. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio. AM750. Bienvenido, Ignacio Guevara, al piso de la grabación de la AM750. ¿Cómo? ¿No estamos en vivo? Me están engañando. No estamos a vivo, a usted le sale mejor. Usted es una entelequia. Qué difícil es ser eso. Buenas tardes, Micaela Sánchez Malcom. Buenas tardes, Fernando Ondana, aquí en este momento de breves, casi atemporales, porque vaya uno a saber en qué momento estamos. Yo creo que en este momento lo que estamos probando es nuestra pertinencia periodística. Exactamente. Esto puede haber sido grabado ayer. Puede estar siendo grabado en este momento. Puede estar siendo en vivo, pero en otro lugar del mundo, no se sabe. Pero pongo algo. En paralelo. En facebook.com/tontoscompoder, los que quieran pueden tirar cuándo suponen que grabamos este programa. Un estimado. Me parece muy bien, es de este año. Es de este año, no hace tanto tampoco. De 2008. Y tienen fechas nada más. Claro, no es el piloto, no están escuchando el programa cero que grabamos alguna vez en diciembre de 2010. Esto es tan solo una... Es tan solo un programa de radio. Somos tan solo unos chicos bonitos. Zapatero a sus zapatos, hombre breves a sus breves. Caranza. Así es. Y en primer lugar, arranquemos con estas cosas tan lindas de la tecnología que nos gustan. ¿Se acuerdan que hablamos hace algunos programas, ya no sé cuántos, porque no sabemos cuándo va a salir esto, sobre que el iPad había encontrado una competencia que de Samsung, de esta empresa bastante conocida ya también en nuestro país, y que desde Apple había iniciado un juicio para evitar que esta versión, que se llamaba Galaxy S2, se vendiera en el Galaxy Tab, perdón, se venda en Alemania y en algunos países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes saben, la venganza es un plato que se cocina frío, la venganza será terrible. Los invito a decirme alguna más. Sí, la venganza es traicionera como el río. La venganza nunca es buena, matar alma la envenena. Eso decía el chavo, ¿verdad? Bien, no, mucha razón. No, hasta ahí llego yo. Pero perdóname, sí. El Galaxy este, ¿qué viene a ser? La competencia del iPad. Exactamente. Del famoso iPad. ¿Y qué lo pasó? Ha dicho. ¿Y cómo se han vengado? Pasó? ¿Cómo se han vengado? Porque así como hacen iPads, y digo tablets para decirlo correctamente, también hacen teléfonos. Sí. Y toda persona o a veces se consigue ser profeta en su tierra. Entonces, Samsung es una empresa coreana, ¿y qué dijo? La mejor forma es hacer al revés. Sí. Prohibamos que estos muchachos de Apple lleguen a nuestro terruño. ¿Y qué le prohibieron vender? Le prohibieron vender el iPhone 5, que es algo que ya se lanzó, se está por lanzar, según en qué momento esto sale al aire. El nuevo teléfono de Apple, del cual ya hablamos bastante en otros programas, en el que, por ejemplo, mostramos un video. Es como la Barbie falso, Malibu, pero con un otro sombrero. Con otro sombrero, exactamente. Y el teléfono de Samsung pasa a ser algo así como Lisa Corazón de León. Corazón de León. No recuerdo. Entonces, bueno, hay una lucha bastante interesante en este momento en Corea para prohibir la venta del iPhone 5, ya que lo que considera Samsung es que hay un robo de patentes, por lo cual está utilizando Apple cosas que ya fueron presentadas en el teléfono de Samsung y que, bueno, no estaría pagando el derecho correspondiente. Es exactamente el mismo argumento que utilizó Apple para prohibir en la Unión Europea, y particularmente en Alemania, la venta de la Samsung Galaxy Tab 10.1. A nivel comercial, ¿qué pérdidas le pueden implicar a Apple no poder vender el iPhone 5? ¿Cómo es el mercado coreano? Y el mercado coreano es no tan grande como el japonés, pero tiene esa cuestión de la búsqueda constante de la más alta tecnología. Digo, es un mercado que busca. Lo vemos en las imágenes, ¿no? Con cuestiones bastante particulares de un consumismo y de una carrera tecnológica bastante interesante, que nos lleva a la próxima nota. Un momento, antes quiero hacer una pertinez, una pertinente acotación. Estamos en un escenario de mucha guerra de patente. Uh-huh. Cuando Google hace poco, no sabemos cuándo fue, compró Motorola para tener teléfonos móviles, una de las razones que se señalaba era la tenencia de patentes y evitarse posibles futuros juicios por propiedad intelectual, uh-huh, etcétera. Se ve que es una variable que asumieron algunas empresas tecnológicas, la de las disputas por patentes, o para ganar porciones de mercados, o para impedir el crecimiento de competidores, o para generar ingresos extras, ¿no? Sí, y además en un mundo hiperglobalizado es muy difícil imponer barreras tan certeras. ¿Cómo te asegurás de que lo que estás diciendo, que es tu invento, realmente no es nada parecido a alguien que algo que está inventando otro en otro, exacto, lado? De vuelta con la globalización, con inventos que pasan a ser más o menos lógicos, digamos, hay avances que se ven venir, o sea, claro, es el devenir de la evolución tecnológica, todos vamos hacia el mismo lugar. Es una lucha histórica, ¿no? Bueno, hay grandes casos, no sé, la historia de la televisión, por ejemplo, hay dos personas que a la vez, al mismo tiempo, desarrollan lo que era la emisión de imágenes a distancia. Uno es John Bird, que es el más conocido, y hay otro que siempre se lo terminó ocultando, sí, que fue que en realidad llegó primero, pero bueno, cosas que suceden. Segunda noticia, segundo breve que nos acompaña en esta edición para que ponemos especial ruidito de Tontos con Poder. Ruidito. Buenísimo, me encanta ese ruidito, me hace feliz esa barrida. Perfecto. Ese no me sale, bueno, ya me va a salir la ráfaga, gracias, el operador. Nos referíamos entonces a otro invento que viene de Corea, en este caso. ¿Qué les pasa a ustedes cuando están en el supermercado cargando las cosas con el changuito, que se te cruzan por los pasillos, que la señora con el nene? Han desarrollado un supermercado. Le agarra la señora que deja el changuito tirado lleno de cosas. En el medio y no podés pasar. Hay personas que se encargan de desarmar esos changuitos. Jodidos en el supermercado. Vandalismo en el supermercado. Bueno, yo cuando niño tiraba cosas en los changuitos de los demás. Para obligarlos a comprarlo. Y bueno. Yo abría los paquetes de papas fritas y de chisitos y esas cosas y me llevaba las figuritas. Nada más. Bueno, aquí hay un delincuente. De Supermercados Norte que está escuchando, de Casa Tía, de la Gran Provisión. Me gusta que menciones marcas que no tienen ya departamentos legales dadas en existencia y que no me pueden perseguir. Gracias. Creo que lo estarán buscando para hacerle la denuncia correspondiente. En mi caso, Mar del Plata. Sería Elefante o Toledo. No, Toledo existe. Perdón. Bueno, hacemos. ¿Qué pasa en los supermercados de Corea? Econo, a mí me acordé de otro. No, esto no importa, no hace al hecho. Lo que han desarrollado en Corea, un supermercado que se llama Tesco, es una sucursal, un como si fuera un supermercado tradicional, pero donde uno no carga nada. Lo que uno hace es camina por las góndolas que no tienen productos, solamente como las imágenes de los productos, y tienen un código que uno le toma una foto con un celular de última tecnología. Sí. Y eso queda registrado como en su cuenta. Y ¿es una especie de código QR? Exactamente, es un código que permite el celular tomar una dirección particular, es decir, que registra esa compra, uno va hacia la caja, paga, y luego un par de horas después le llegará la compra a su casa. O sea, uno no mueve las cosas, tan solo camina por el supermercado para no perder la experiencia de comprar. Es un híbrido entre la compra virtual, a la cual algunos hemos asistido en algún momento, y la compra en el supermercado. Exactamente, porque digo, el gran punto de la compra en supermercado virtual es que uno no camina y no encuentra esa cuestión de Lita de Lázaro y de buscar y recorrer, y me gusta más. No, y no te venden por lo visual, porque además en el supermercado te disponen todo de tal manera que a veces ves cosas que no comprarías en tu casa porque no las necesitas y que decís, bueno, una vez. Sí, pero hay otra limitación, que es cuando, por ejemplo, mucha gente evita por las compras virtuales comprar, valga la redundancia, frutas, carnes, lácteos, cosas que les gustaría ver para llegar a la calidad, no. Pero en ese caso tampoco la verías igual. Claro, por eso, mantiene esa misma dificultad. No sé eso, no sé cómo elegirías las cosas que uno decide cuánto llevarse, porque no es un paquete de. No, la fruta y la verdura, elegir los tomates, digo, en un supermercado ahora vas a comprar los tomates, son todos amarillos. Tenés que elegir y revolver para encontrar cuatro que sean más o menos decentes. Ni hablar, bueno, les contábamos que esto se desarrolló en Corea, es un supermercado que se llama Tesco, pero no se crean que esto está tan alejado, porque ya en Chile están instalando la primera sucursal de este tipo, una cadena de supermercados que también está en Argentina. Chile, acá, al lado, estamos Piñera. Acá nomás. Exactamente, así que puede tener algo de mala suerte, pero la idea es que... No hay buenos augurios. La idea es que no caiga un satélite, que no le pase nada a la sucursal. Sí, satélite mediante, terremoto mediante, eso tsunami, puede llegar. Tsunami, accidente de avión, mineros... Ni hablar, no sigamos porque esto está grabado y puede salir mal. Se puede cargar antenas justo cuando transmitamos esto, no vale la pena. Basta de nombrarlos, puede pasar en Chile. Entonces en Chile, a punto de lanzar. lanzarlo. La idea es que esto llegue a la Argentina si funciona correctamente en el país de origen de esta cadena de supermercados, cuyo nombre no vamos a indicar, pero podemos hablar de algún elefante en su logo. No nos importa mucho. Tengo más. La más remota idea de qué supermercado está hablando. Es porque es un nombre muy viajado. Otro breve, sí, sí, ráfaga, sí, sí, ahora. ¿Has viajado en un 747, por ejemplo? Sí. Bueno, ¿cómo le dicen al modelo de avión? Es una como la frase común para decirle ese tipo. Acá está rodando la cosa del desierto. Entonces, claro. En este momento, si fuese visual la radio, se vería mi cara. Globito, sí. Y vaca mascando pasto. Sí. Bien, genial. Entonces, seguimos con ráfaga. América. Entonces, ráfaga. Muchas gracias. Sigamos con Latinoamérica. Entonces, en Brasil, hemos hablado también de esto en algún momento. La gran red social. Hablamos siempre de las redes sociales de Google, ¿no? Que estaba Google más hoy en día, pero en su momento había una que se llamaba Orkut, le dicen los brasileros, y es la red social más importante de Brasil, y lo fue en otros países como por ejemplo Paraguay, en donde era la más importante hasta que la clase alta de Paraguay empezó a usar Facebook, y esa cosa de teoría del derrame, si ellos lo usan, usémoslo nosotros, y bueno, terminó pasando hacia el resto de la gente. En Brasil siempre funcionó Orkut hasta este mes, increíblemente, en realidad el mes de agosto, seamos prolijos para, es como el último, la última medición que tenemos disponible. Agosto 2011, por las dudas, la gente no sabe cuándo se grabó. Ya en estos días estará disponible la de septiembre, pero bueno, en agosto fue la primera vez que tuvimos esto. Te sale muy lindo el portugués, te sale muy mal el septiembre. Septiembre, señores. Estamos en contra de septiembre. Allá ustedes. Sí, la cuestión es, doctor. Ha logrado 1 millón de usuarios más Facebook que Orkut. Facebook tiene 30,9 millones de usuarios y Orkut se ha quedado en los 29, algo. También depende mucho del crecimiento. En Brasil. En Brasil, donde hay un crecimiento de internet muy grande, y es un país muy grande donde hay que llevar internet hacia todos lados. Y increíblemente la gente se está pasando de una a la otra. Adiós Orkut, red social ya vieja, que tiene como unos 10 años más o menos. Que convive con Google Más, si es de Google, ¿no? Que convive porque no han logrado desterrarla de estos países. También la India fue un gran ejemplo, en donde no había. No era tan fácil sacársela de encima. Volvamos un poquito para atrás. ¿Te queda algo ráfaga? Más? Sí, no, tenemos. Sí, más. Claro, una, la última y nos vamos. Dale. Última ráfaga. Gracias. lo que tenemos entonces es, hablábamos de supermercado, de comprar y qué sé yo. Uno cuando va al cajero automático se saca 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos, lo qué que uno pobreza, para hermano. 20 pesos. Yo saco cambio, no saco. No, ya sacás tus millones. No, claro, yo mantengo mi fortuna. ¿Tú vas al cajero y sacás 20 pesos? Saco 40 y 30. Es el hombre breve, en serio. Yo saco 90. Saco 90 también, yo siempre claro. Saco 90 40 y 30 pesos. O saco 90. ¿Cuándo los tengo? Si no saco 20 o 30. Claro, hacemos lo que podemos. ¿Qué costumbre? Bueno, soy el único de esta mesa que no o hace sea, eso. O sea, que tendremos millones en todo caso. Vos sacás a 300. ¿Por qué sacan eso? Porque quieren cambio y porque no quieren pagar con... Bueno, hacemos hay lo cosas que no puedes pagar con débito. Estás obligado a estar bancarizado en algunos sentidos y en otros sentidos a llevar efectivo. ¿Qué es lo que está pasando con los cajeros? Bueno, lo que sucede es que hay que empezar a buscar nuevas formas de qué comercializar, con una cuestión también particular que es el problema de que se desploman las bolsas en el mundo, sube la soja, la crisis no bursátil. El dólar ya no es lo que era, el peso argentino. El euro ni hablar. Ni hablar. Grecia está en problemas. Con lo cual, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué es lo que nos mantiene? No podemos comprar una casa por un cajero automático, entonces, ¿qué es lo que sí podemos comprar? ¿Qué podemos comprar? Ladrillos. Oro. Oro. Han desarrollado un cajero automático en China. ¿En dónde? En Pekín, exactamente, en la capital de ese país, de la República Popular China, que expende oro. Expende hasta una onza de oro en diferentes formatos, pepita, moneda. Onza, ahora tengo entendido que son 32 y pico de gramos de oro. Exactamente, digo, ustedes. Están cobrándose mil y pico de dólares los 32. 1.700, 1.800 dólares. Ya probablemente cuando salga este programa al aire estén 2.500 dólares. No, tuvo el pico más alto de la cotización del dólar en 1.800, la onza, 32 gramos, 32 y medio creo que son. Sí, el es tema... como pi. ¿No? Como si fuese una fiesta de fiambre. El tema que debería sonar ahora es Unsa Unsa Time, que es como Onza Onza Time de Emil. ¿Y tiene éxito este cajero dorado? No lo sabemos todavía. Es la primera versión. Es la primera vez que sale. Tuvo desperfectos técnicos, por lo cual tuvo que salir de circulación. Y tienen planeado arreglarla de que en una semana, o sea, para cuando sale este programa al aire, ya va a estar nuevamente en funcionamiento. Y la idea es completar la red en la ciudad de Pekín y poner varios expendedores más. Esto funciona porque si calculamos más o menos cuánta gente... digo, lo que está pasando acá es que en China la cantidad de ricos es muy alta, o sea, sí, ha crecido, hablaban de más o menos un 50% en el último año la cantidad de ricos que hay en ese país. Mucha clase media nueva también. Claro, con lo pero cual... Pero clase media de mucho poder adquisitivo. De mucho poder adquisitivo. Igual... Con lo cual claramente hay una necesidad de empezar a comprar estas cosas para ellos resguardar su... O sea, hay un interés por comprar este tipo de cosas. Acotación geopolítica. Europa y Estados Unidos quieren revalorizar el dólar y el euro, y fuera de esas regiones la gente huye al oro como una guarida de valor. Y dependiendo igual también la zona, porque acá todavía, si bien hay gente que tiende a invertir en oro y que hace compras de oro, sí, no está tan asentada esa práctica. En algún punto sigue tendiéndose al dólar y sigue tendiéndose a materializarse en ladrillos. La compra de inmuebles, y por eso tenemos la burbuja inmobiliaria que tenemos. En España, por ejemplo. En España, y acá también los inmuebles están sobrevalorizados. Y tiene que ver con eso, todo circulante de dinero que haya dando vuelta va para un inmueble y todavía no está masificada la compra del oro. Gracias, Ignacio. Ahí les dejo una que se las voy a contar solamente en el Facebook de Tontos con Poder. Parece que los autos pueden tener virus, pero usted siga manejando su Renault 12, el lunes en el Facebook de Tontos con Poder se va a enterar de más. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info en 750. I don't wanna lose. Y esto que escuchábamos no es The Police, no es Sting. Parecía. Aunque parece, sino que es The Outfield. Y el tema es Your Love, que sonó, todo el mundo lo escuchó alguna vez. Y la canción, que es más o menos de 1985, también se puede escuchar en el videojuego Grand Theft Auto, que es ese juego donde sos un ladrón y vas No lo conozco. Vandalizando la ciudad. No soy una cultora de los videojuegos. Bueno, y también fue reversionada por un tal Claudio Sánchez en un lado B de un proyecto acústico electrónico que se llama The Price Fighter Inferno. Ahí tenés. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Y está viniendo, lo veo llegar como loco a nuestro productor al estudio. Entra, Nacho, ¿qué haces acá? Oh, París. Quería decir eso, la verdad que era la oportunidad de ganarle de mano a mi amigo Fernando Amdán. Me está robando. Me alegro que así sea. La verdad que yo vengo a robarles este espacio hermoso de función privada, porque les dije que les iba a prometer una nota para el lunes y no tengo ganas de esperar hasta el lunes. Creo que la gente que no puede llamarnos porque no hay líneas telefónicas, porque estamos grabados, tiene ganas de escuchar esto, con lo cual aquí estamos. Lo percibiste. Les contaba que los autos tienen virus y esto es así. Hay un informe de una porcina. Ponele, tenés el. Sí, hay mucho salmonela también, que no es un virus, de hecho, pero no importa. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué sucede? Usted ha notado que la técnica de los autos ya no es la del Renault 12, la del Ford Falcon. Ya no es lo que era. Exactamente, digo, no hay palanca al volante, no hay esa cuestión de la lucha del cigüeñal y qué sé yo que había en su momento. Árbol de leva. Claro, ahora la cosa es inyección electrónica, computadora de a bordo. Que es uno que vos toca, abrís el capó del auto y ves como un plástico negro que cubre todo encima. Cuando los antiguos motores... Eran fierros, loco. Vos veías todos los fierros, los cables, los tubos. Lo único marcado era el carburador, que era ese coso redondo, gigantote, claro, que uno disfrutaba. La cuestión es que tanta computadora de a bordo, tanta cosita que funciona, que qué sé yo y qué sé cuánto, sí, aparentemente podría llegar a contener virus. Hay un informe de una empresa que se llama McAfee, que es que desarrolla conocida para antivirus de computadora. Exactamente, desarrolla antivirus, que ha publicado un informe que se llama Precaución Malware en el Camino, que es una especie de análisis de los riesgos que pueden tener los automóviles a través de esto. Supuestamente, según este informe, han demostrado que se puede organizar un ataque para rastrear un vehículo con ciertas indicaciones de son tics para el choreo. Exactamente, como que ciertas señales que emiten esas computadoras pueden ser detectadas a distancia y recalculando. Se pueden, exactamente, con lo cual lo que aseguran es que algunos de los riesgos que se pueden observar por esto que ha salido, o sea, que cosas que pueden hacer nuestros autos de aquí a un tiempito, son entre algunas de ellas: quitar el seguro, es decir, también el freno de mano, y arrancar el automóvil de forma remota mediante un teléfono celular. Esto es como Batman. Sí, claro, sí, sí. Es el Batimóvil. Desactivar el automóvil de forma remota, es decir, apagarlo, lo que hacen los sistemas de recupero de autos, ¿no? Eso de que se frenan y los pueden encontrar de alguna forma, rastrear la ubicación, nuevamente lo que hacen estos aparatos, las actividades y las rutinas de un conductor. Esto es muy interesante porque uno va y vuelve más o menos siempre por el mismo camino, lo que uno encuentra más rápido. Finalmente, el fin de semana hace siempre lo mismo. Ni hablar. Bueno, hablan también de robar datos personales de un sistema Bluetooth, es decir, si uno tiene el Bluetooth de un celular prendido, uno podría robar alguna foto, alguna cuestión, un contacto. Tenemos una gran dosis de paranoia hoy. Ni hablar, pero bueno, es lo que dice el informe. Nosotros somos objetivos. Argentinos. No, pero bueno, trayendo un poco un programa anterior también, habíamos hablado con Cristian Ferrer, y él hablaba de la imposibilidad que existe ahora de tener privacidad y que de alguna manera de que podamos proteger realmente nuestros datos personales. Y esto es otro ejemplo. Sí, de ahí es que una empresa, tiene fines comerciales, digo, hay que leerlo también en esa clave. De ahí que te choreen el auto a distancia ya es como mucho. Es demasiado. Es un choreo cómodo aparte. Y te hacen nada, van y se arreglan, claro. Digamos, antes que hacían, venían, te apuntaban. Chorros eran los de antes. Chorros eran los de antes. Son chorros 3.0. Aseguran también que pueden desajustar los sistemas de navegación. Esto es el GPS. Imagínense que uno agarra... Y te dicen, vení por acá y te llevan a cualquier lado. Te llevan a la boca el lobo. Dijeron que hay cultores de GPS y personas que están completamente en contra, porque dicen que el GPS nunca te termina llevando bien al lugar donde tenés que ir. Bueno, este sería el caso. A mí me cuesta mucho lograr que el GPS me indique autopista. Siempre me quiere llevar por adentro y es difícil. Guarda, hombre breve, no nos con quiten el GPS. De contexto, por favor. Y por último, desactivar la ayuda de emergencia. Es el último tip. Me siento Dolina hablando así de ¿no? como las claves. Desactivar la ayuda de emergencia. Es decir, igual no sé qué tipo de ayuda de emergencia tiene un teléfono, un automóvil nuevo. Pero imagínense, no sé, un montón de pánico. Desconozco, la verdad que no. Evidentemente estamos muy atrás. Estamos fuera del target. Bueno, dice el target gente, de gente que tiene auto nuevo. Auto nuevo y auto hiperelectrónico. Está bien. En resumen, lo que dice el informe es, a medida que aumenta la tendencia a la conectividad en todas partes, es verdad, digo, en la computadora, en todos lados, y en todos lados en internet, y qué sé yo, dice, también aumenta la posibilidad de vulnerabilidad de seguridad. Todo termina con DAD en esta frase dicha por George Doll, director senior de soluciones automotrices de Wind River, que es una empresa dedicada y que se asoció a McAfee para hacer este informe. ¿Qué pensar, no? Yo me imagino ahora las pólizas de seguro cada vez más largas, donde es seguro contra tercero, contra todo daño, contra malversaciones electrónicas, contra virus. Yo creo si que si te venden las compañías de seguro, te ponen cláusula antivirus. Seguro contra granizo y antivirus. Claro. Va, ¿Qué más querés? No contra terceros, ya contra terceros virus. Me imagino, estoy visualizando una publicidad con Marcelo Mazzarello como protagonista. Nada más, eso quería decir. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si realmente elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini dice. Biner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio y Progresista. Lista 134. Nace una esperanza. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7.50. Y este miércoles a la noche de Argentina se supo de la muerte de Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, referente tecnológico, y este suceso que tomó escala mundial la encontró a Martina Rúa, periodista enviada por Perfil e invitada por Oracle, ahí en San Francisco, ahí donde todo está pasando, y está viendo de primera mano todas las repercusiones que estuvo teniendo la noticia, el fallecimiento de Steve Jobs. Martina, ¿estás ahí? Sí, Fernando, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Aquí todavía San Francisco conmocionada por la noticia. ¿Y qué? ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve en las calles? Nosotros vimos imágenes de los Apple Store con ofrendas y esas cosas. ¿Qué se ve ahí en San Francisco? Sí, totalmente. Se ven muchísimas de esas imágenes. El hotel donde nos quedamos queda a una cuadra del Apple Store de San Francisco. En el momento que se corrió la noticia, que fue en la tarde del miércoles, como vos contabas, corrió un murmullo general por las calles. La gente se lanzó al Apple Store, llevó manzanas, llevó cartas y le dejó, todos querían despedirse de Steve Jobs de alguna manera. Sí. No solo en San Francisco, como te imaginarás, Estados Unidos está paralizado, los canales de televisión no hablan de otra cosa, de este hombre de 56 años que después de un largo cáncer falleció. Y sí, también en Cupertino hay muchísima gente en los headquarters, en la casa matriz de Apple, aunque los empleados tienen la orden de no estar, son muchas las personas que también están allí para darle el último adiós. Es raro, yo no recuerdo, Martina, algún otro caso de un empresario o alguien que esté tan vinculado a una empresa que genere tanta conmoción. Sí me acuerdo de artistas, políticos, pero empresarios o referentes de este tipo que generen este nivel de movimiento, no recuerdo. Bueno, es interesante ese punto porque Steve Jobs no se toma como un empresario acá. Las cartas y los post-its que la gente le dejaba era: vos me inspiraste, por vos tengo mi compañía, por vos me dediqué a la tecnología. Steve, gracias a vos, mi marido sabe lo que quiere hacer con la tecnología, ha creado una empresa. Ese tipo de mensajes eran los que se veían. ¿Y por qué las personas lloraban ahí? Estamos hablando de una persona que excede del mundo de los negocios, que excede del mundo de la tecnología. Yo me animaría a decir que fue la persona que reinventó la palabra innovación y, por qué no, también la palabra inspiración. Sí, no sé si hasta qué punto es correcto, pero muchos hablan de que es el Leonardo da Vinci de esta era o de la era digital. Bueno, todos saben que es el creador, el ideólogo del iPad, del iPod, de la tienda iTunes para buscar música, de la productora Pixar, de los dibujos animados. Creo que toda la gente empezó a enterarse de todo esto y Martina Rúa, ahí periodista de perfil en San Francisco, lo está viviendo en primera persona. ¿Es exagerado lo que está pasando? ¿O ahí se toma real dimensión de quién fue y qué significa Steve Jobs? Mira, no sé si es exagerado. Lo que sí creo es que son pocas las personas que generan tanto, que una persona puede llegar a inspirarse o a sentir pena sin haberlo conocido. No sé si hay muchos líderes o muchos cantantes, artistas o hombres de los negocios que generen esto en las personas. Entonces quizás... volviendo a ver el discurso que él dio en Stanford, cuando estos chicos se graduaron y hablaba de inspiración y de cómo, a pesar de que haya barreras en el camino, hay que seguir adelante, quizás despedir con todo esto que se está despidiendo Steve Jobs de esta manera no sea exagerado y hasta me parece saludable que el mundo se pare un ratito, ¿verdad? Que se está yendo una persona distinta y que tiene que ver para mí mucho más que con la tecnología. Hay pocos ejemplos de referentes o de nombres propios que estén tan ligados a una marca, una compañía, tantos atributos como el caso de Steve Jobs y el de Apple. Y yo ya empecé a ver en algunos medios, sobre todo los que se dedican a la tecnología, que la desaparición física de Steve Jobs se va a empezar a notar en los productos de Apple de acá a mediano plazo, de acá a un par de años. ¿Vos qué pensás? Sí, es una de las cosas que se dice. Aparte, fíjate que justamente un día anterior a su fallecimiento se lanzó con una falsa expectativa lo que fue un upgrade del iPhone 4 y no del iPhone 5. Muchos están diciendo, bueno, la innovación de Steve todavía se va a ver unos 5 o 7 años más. ¿Pero qué va a pasar después de estos 5 o 7 años más? Sí. ¿Alguien va a poder pensar, va a poder innovar los productos como él lo hacía? Bueno, las acciones de Apple se fueron muy resentidas en este sentido. Y bueno, veremos cómo sigue la suerte de la compañía Apple de ahora en adelante. Sí, incluso se habla que este lanzamiento raro, intermedio del iPhone 4S, en realidad es iPhone 4 Steve, decían en casi, no sé, sin broma o en homenaje. Sí, eso sí. Bueno, es así, y aquí en San Francisco se esperaba otra cosa. Mucha gente, hasta había carteles de iPhone 5 aquí y en España, por lo cual hay rumores que hasta decidieron no lanzarlo porque no era todo lo innovativo que esperaban. Así que bueno, veremos ahora cómo sigue esta historia. La ciudad sigue conmocionada. Y la semana que viene, si querés, volvemos a charlar y te cuento cuáles fueron las repercusiones que tuvo esto en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios en general. Queda abierta entonces la invitación a una nueva charla con Martina Rúa, periodista de perfil enviada allí a San Francisco, invitada por Oracle. Gracias, Martina, por tu tiempo en Tontos con Poder. Un beso, Fernando, un beso para todos. Chau. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 52 minutos, humedad 83%, temperatura 18 grados, 3 décimas. Recordarán al Che a 44 años de su muerte. Ernesto Guevara será homenajeado con distintas actividades en el espacio de memoria de la ex ESMA. Juan Martín Guevara, hermano del Che, participará de una mesa debate a las 16 horas en el edificio Cuatro Columnas de Avenida del Libertador para analizar la influencia de las ideas del revolucionario argentino en la generación de 1970. En tanto, a las 18 horas se proyectará la película de Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Aprobaron el proyecto para que una calle porteña pase a tener el nombre de un atleta desaparecido. Se trata del tramo de la avenida Crisólogo Larralde, entre Libertador y Lugones, donde se encuentra el CENART. Se llamará Miguel Sánchez, quien fuera víctima de la última dictadura militar. Por otra parte, a las 16 horas en Berazategui se correrá la carrera en su memoria como cierre del sexto foro Mercosur para la democratización del deporte. Patria Grande. Se realizó el plebiscito por la reforma educativa en Chile. Ayer se votó en el país trasandino en alrededor de 10.000 mesas en una consulta no vinculante. la dirigente estudiantil Camila Vallejo, que votó en el Instituto Nacional, uno de los epicentros de los disturbios del jueves, llamó al gobierno a abandonar la intransigencia en el diálogo. Por otra parte, se mostró confiada que las posturas del gobierno de Piñera no superarán el 20% de los votos en el plebiscito. Pelota. Defensores de Belgrano buscan recuperarse con la vuelta de Ortega. Desde las 13 horas se enfrenta a los Andes en su cancha del Bajo Belgrano con la necesidad del triunfo, ya que arrastra 3 derrotas consecutivas. Terminando la etapa inicial, se impone el Mil Rayitas 1-0 con gol de Romero. Completan la jornada Sarmiento Barracas, Temperley Acasuso, Almagro Flandria y Tristán Suárez Santelmo. Humedad 83%, temperatura 18 grados 3 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Nos vamos a ir escuchando Los Tipitos, el tema es Campanas en la Noche, y lo vamos a escuchar porque este es, forma parte de un disco que se llama Armando Camaleón, y esta primera grabación fue hecha en el 95, pero ahora ¿cómo sale, Fer? Es así, el tema Campanas en la Noche en realidad es de Los Tipitos, sí. Y ellos grabaron su primer disco, es primera grabación justamente, y lo grabaron en 1995 con una consola portátil de 4 canales. Casi igual que los virus de los autos. Claro, casi 10 años después los volvieron a editar en un CD con todo la mar en coche, eso, la cháchara, gracias. Y bueno, ahí está sonando así, algo. Y suena así. Así que los vamos a escuchar. Hasta acá llegó el programa número 39 de Tontos con Poder. Ignacio Guevara en la sección de breves en la producción. Sebastián Domínguez en la operación técnica. Todavía. Un beso a la polaca, que es quien está poniendo esto en el aire, que es un gran abrazo, como siempre, a la reina de la operación. Y un saludo a la gente de Planta Transmisora, que ha sufrido todo lo que hemos dicho sobre Chile hace unos minutos. Y exactamente. Y Micaela Sánchez Malcom, que también dijo Fernando Andán 80 veces. Gracias. Después viene Animal Político y después Eduardo Liberti. Thank you. ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su mirada, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Dios Todopoderoso, queremos pedirte perdón en nombre de los políticos de nuestro país. Redímenos del error de haberlos votado. Perdona al menemismo argentino de toda una década, Señor. El del arruismo de la catástrofe, oh mi Salvador, Dios. Perdona a Raúl, Señor. Él hizo todo lo posible para criar bien a sus hijos. El devenir de la vida puede fallar, Señor. Tú lo sabes, bendito seas. Perdona a Domingo Cavallo, Señor, cuando le dijo a los científicos que se vayan a lavar los platos. ¡Oh, Dios! Perdónalo al turco por haber dicho que siempre habrá pobres entre nosotros y por haber generado millones de ellos, Señor. Él fue un turro, pero cree en Alá, que es como vos, Señor. Perdónanos, Dios, por seguirlo cuando prometió no defraudarnos. Baruch Ata Adonai. Te pedimos perdón por el riachuelo sucio. Perdona a tu hija María Julia por prometer limpiarlo en 100 días y por ser tan, digamos, tan flojita por, digamos, tener el sí fácil con los hombres. Bendito seas, oh Dios. Perdona a Donaya de la Rúa por haber dicho que iba a ser médico, el maestro y el que daría trabajo a cada argentino, pero terminó siendo un pasajero de helicóptero. Perdonadlo, Señor, y cuidadlo en su somnolencia. Perdónanos, Señor, por haber depositado dólares. Perdónalo al cabezón por haber prometido que íbamos a recibir dólares. Perdónalo a Néstor, Señor, por algún que otro negocito, onda escanca que pudo haber pegado por ahí. Él fue lo mejor que tuvimos desde Perón. Nos sacó del infierno, Señor. Nos alejó de tu enemigo Satanás. Cuídalo en el cielo, Dios. Perdónale a Cristina, Adonai, perdonadla. Las carteras Louis Vuitton son una retentación. Recuerda, Dios, que lo importante es la política. La ley de medios, la asignación universal, la fuerza del amor, el crecimiento y desarrollo sostenido de la industria. En fin, vos perdonala, Señor, y bendecidla con 4 años más. Perdonala a Lilita, Dios. Es un cordero tuyo, pero sí, Señor. Se le escaparon un par de kilos de lana, Señor. Perdonadla. Lo que sí, Dios, te pedimos que no perdones, porque nosotros no perdonamos a los genocidas que mataron una generación entera en nuestro país. No los perdones y déjalos vivos. No te los lleves, que nos falta juzgarlo un poco. Gracias, Dios. Amén. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Esto es Animal Político en M750. Mi nombre es Facundo Ale. Son las 2 de la tarde y hasta las 3 lo vamos a estar acompañando en este gran programa que se llama Animal Político, que ya tenemos varios meses al aire. Estamos anonadados en este día del perdón. feliz, no se dice feliz día del perdón, pero le mandamos un saludo a toda la comunidad judía por el día del perdón y a nuestro conductor Daniel Wiesenberg, que se ausentó por el día del perdón. Justamente, sí. Iván Jagrowski a mi lado. A tu lado, a tu izquierda. A mi izquierda, como siempre. Como siempre. Esta conformación de la mesa me frustra un poco que Guido Stochik esté a mi izquierda, así que voy a pasar rápido a presentarlo mientras me tomo un Reliberan. Bueno. Vos deberías pedir perdón, hablando de perdón, pero ¿por fíjate. ¿Por qué, buen hombre? Y fíjate, lo que se dice hoy es que seas inscripto en el libro de la vida, ¿no? Exactamente. ¿Vos a mí me suena a algo contable, me da miedo. Te va a decir, ¿no? Claro, supongamos que los católicos van a confesarse periódicamente y los judíos tienen un día, un par de días, donde hacen una reflexión total y después Dios decide dónde te inscribe, ¿no? Lucía Landa. ¿Cómo están? Bien. Exactamente, es un día de ayuno en el que se hace una reflexión sobre lo sucedido, un balance y los deseos para el año siguiente. ¿Podemos proponerles a los oyentes que en vivo, si se animan, digan, pidan perdón por sus hechos, a ver? Que nos pidan perdón a nosotros. No, eso qué? Quería saber. Es a mí me gusta que me pidan perdón. Que vos pedís perdón en Yom Kippur por todo el, por todo. Los pecados, es como, sí, es como lo vas anotando y después... Es como un concurso de acreedores. Es como un concurso de acreedores. Bueno, respeto, vos llamás y de repente cierra. No, pero chiste. Sí. A toda la gente. Aparte, claro, respeto, la pueden hacer ustedes. Aparte, exactamente. No. Además, acá está Jagrowski, Stochik, Landa y Wiesenberg, que no está. Bueno, pero tenemos un islámico de conductor, ¿no? Por un momento. Sabia reflexión. Por un momento dudé, a venir. Por un momento dudé en que iba a ser yo solo el que estuviera al aire. Después recordé que mi tocayo Facundo de Biagio tampoco es judío y que me iba a acompañar al aire. Finalmente ustedes pidieron perdón antes y vinieron. ¿Fue así? Y está Strochuk o algo por el estilo también, que no sé si es judío o no, pero... No, no es judío. Tiene portación de apellido igual que yo tampoco soy judío, pero... No, pero es polaco, claro. Católico. Los polacos y los judíos un momento donde... Sí, no sí, ya sé, pero bien. Puede... No, pero pará. Tengo 57 ejemplos, 57 de polaco judío. Sí, yo también. Bueno. Yo 62. Sí. Pero vos sí, vos no sos 62. Judío tampoco. Yo tengo apellido judío. A ver, brevemente. ¿Qué es esto? Nos interesa tu historia. Claro, brevemente. Mi abuelo era un ortodoxo y mi papá cortó con todo, cortó con la religión, cortó con todo y ahora no creemos como Krusty, nada. Como Krusty el viejo. Exacto. Una cosa tu viejo así. No fue payaso. Bueno, no, está bien. No, no hace falta. Bueno, pero, además de Yom Kippur hay algunas que otras cositas pasaron esta semanita. Esta semana algunas cosas pasaron, de hecho lo vamos a ir hablando hasta las 3 de la tarde, igualmente la tendencia sigue siendo la plancha. Las encuestas la dan a Cristina muy alto y no hay, digamos, esas noticias importantes que iban estando en la tapa de los diarios. Últimamente no hay mucha noticia política. No, hay una suerte de volatilidad en cuanto a opinión. Bueno, vamos, el vice de Dualde dijo, Cristina ya ganó. Sí, no, bueno, ya hay una cosa de, Mario bueno, Mario. Por lo menos voten a los gobiernos locales, voten a los intendentes. Ya Alfonsín diciendo eso, una encuesta que da Alfonsín y Dualde abajo de Rodríguez Sá. Sí. Y Wiener segundo consolidado, hablando también de la volatilidad de lugares como Capital Federal, donde Wiener pasa a ser segundo y Rodríguez Sá. Wiener pasa a ser primero y Rodríguez a segundo en Capital. Sí. La gente que votó a Dualde ahora vota a Wiener. Es que hay una gran... Leía a Perechotnik de Poliarquía que lo único que está sólido y en incremento es la imagen de Cristina y que el voto de la oposición está muy volátil en cuanto a voto castigo, voto que se han quedado defraudados por la performance de Dualde y de Alfonsín en las primarias, y esos votos están yendo para Wiener, pero eso cambia de semana a semana. Quiero decir, creo que va a oscilar Cristina del 55, 56 y Wiener consolidado a 40 puntos más o menos. Yo quiero aclarar lo que dijo recién nuestro compañero Guido. En la capital también está ganando Cristina. El segundo es Wiener y el tercero es Rodríguez A. Con un porcentaje bajo, digamos, comparado con el resto de las provincias de Cristina, con un 33% y pico, pero aún en la capital gana. Sí, y hay aspectos que evidentemente... Una nota de Lucrecia Bullrich en La Nación que decía Cristina está blindada. Fuera